Bueno, mi nombre es Patricio, bueno, vivo en el Tigre, vivo en una isla, en el Delta, y también doy clases en educación formal. Mi trabajo es ser docente en la zona de Tigre, ¿no? Y aparte hago experiencias de autoformación, hace como unos ya, ¿cuánto? Muchos años, Muchos ¿no? Como años, unos ¿no? 15 o algo así, en la universidad y fuera de ella. Digamos, estas son las dos vetas de lo que más hago. También hago militancia sindical y hago un montón de cosas, pero entre las educativas. En general me muevo en el ámbito educativo, trabajando en lo formal de la educación, pero también haciendo experiencias contra la formalidad de las escuelas. De hecho, tratamos de hacer experiencias autogestivas dentro de las escuelas mismas, digamos. O sea, en general actuamos dentro del Estado, tratando de generar formas alternativas para el conocimiento. Como que el corsé de la escuela asfixia el conocimiento y la educación, y se trata de tensar dentro de la correlación de fuerzas lo permita, hasta donde se pueda, tensar la situación. ¿Podrías contarnos una de las experiencias, digamos, fuera del ámbito institucional, digamos, en donde vos veas formas del enseñar y del aprender que se constituyan sin esa modalidad estructurante de la institución? En general creo que estamos todo el tiempo haciendo institución, entonces no es que uno desafía una institución pero hace otra, ¿no? O sea, como que no hay modo a nuestro juicio de funcionar, sino es institucionalizando de algún modo cualquier relación, ¿no? Tiene este perfil. Pero bueno, la que es más lejana a la institución estatal, porque también acá hay una dificultad, ¿no? Nuestro grupo no define Estado como la institución estatal. La familia es el Estado, los partidos políticos son el Estado, el sindicato es el Estado, ¿no? Entonces, para nosotros el Estado es una forma de relacionarse y no una institución específica. Cuando decimos nosotros, ¿quiénes Bueno, serían? muchos de ¿Quiénes estos hablan? colectivos articulan una experiencia que se llama nodo de. No, se llama nodo. Nodo de coparticipación militante, de coorganización militante. Y ahí confluyen experiencias que en distintos ámbitos, en distintas escuelas, en distintas reparticiones de la salud, también trabajamos en la salud, confluyen en este tipo de línea autónoma, que sería el tema de promover relaciones de cooperación y entre las personas y trabajar con formatos no estatales, digamos, tratar de escapar lo más que se pueda, con muchos límites, al formato estatal que nos parece que es asfixiante y que no permite desarrollarnos. ¿Cuáles serían los objetivos del nodo? El nodo en principio trata de esquivar la forma habitual de. Venimos muchos de muchos partidos expulsados de distintos lados, entonces tenemos una línea de tratar de generar una organización, una coordinación que no derive en una organización vertical. Y así que es una exploración, nos sale lo que nos sale. Por ejemplo, nosotros discutimos en las reuniones cómo intervenir, o sea, qué hacemos en nuestros lugares de laburo, en la línea que ya conté. Pero de ahí no deriva una línea que se baja hacia los lugares de laburo. Sencillamente uno va y cuenta lo que está haciendo en su lugar de trabajo, otros opinan y uno se vuelve con lo que le parece para realizar. O sea, tratamos de no ser partido. Muchos provenimos de partidos, los más viejos provenimos de partidos, los más Pero jóvenes. hasta que yo fui al nodo, que fue un tiempo no muy largo, se notaba la diferencia entre aquellos que habían estado en partidos en su momento y aquellos que no habíamos hecho la experiencia partidaria. Yo me acuerdo de eso, que Sí. igual no estuvo un tiempo largo, estuvo un tiempo relativamente corto en el nodo. Sí, hay una brecha clarísima entre el del 2001 hacia adelante, ¿no? Los que militamos antes del 2001 venimos de experiencias partidarias, los otros nacieron a la vida política asumiendo que los partidos estaban mal, digamos. Y ahí hay una confluencia entre lugares y no hay una idea muy clara de cómo actuar sin generar una dirigencia. Hay todo un cuidado de no generar una dirigencia, pero tampoco hay un mapa muy claro de qué hacer para que esto no se reproduzca continuamente. Hay referentes, pero se trata de que los referentes roten. Cuando presentamos una lista en algún lugar se llama lista revocable. ¿Cómo sería eso? Y los consejeros se presentan a la institución, nos presentamos a la institución, pero como voceros de la asamblea. Nuestro mandato proviene de una asamblea y no de nuestra plataforma de agrupación. Asumimos con la renuncia firmada de los cargos y los cargos se ponen a disposición de la asamblea. Se trata de introducir la lógica asamblearia en la institución de la democracia representativa. Esto mismo que hacemos, es como hacemos lo mismo en todos lados, no sé si llega a ver el hilo de lo que hacemos en común, ¿no? Y bueno, al interior de la educación, que es un poco el tema acá, pasó lo siguiente: en el año 95 hubo una lucha enorme contra la educación superior, y nosotros veníamos activando hacía bastante tiempo, ya no militamos en partidos, y frente al ataque que en aquel momento provenía de las instituciones. Bueno, en aquel momento se luchaba para defender la educación pública Y a nosotros nos hacía ruido esa consigna. La defensa, somos militantes y activistas de la facultad, pero nos hacía mucho ruido el tema de defender algo que padecíamos a diario. O sea, no porque nos atacaran, la facultad era mejor. Lo mismo pienso de la escuela y de cualquier institución. A veces, frente al ataque del enemigo, se embellece lo que uno tiene, cuando en realidad es una tortura muchas veces, ¿no? Sí, una visión corporativa, si querés. Corporativa, y esta historia de se viene la derecha, el mal menor. Bueno, después discutimos aquello de que la universidad está mal, ahora defendamos, ¿no?, frente al ataque del enemigo, que es peor, el mercado es peor que el Estado. Bueno, son toda una serie de operadores que, por lo menos para nosotros, no entraron en crisis en aquellos años 90. Y ahí viene lo que quería contar, es que ahí nacen los grupos de estudio. O sea, en realidad se produjo un hastío de la estructura académica y empezamos a hacer grupos de estudio, básicamente sobre la base de no replicar aquello que nos hacía daño, que era la estructura del aula, donde está el profesor, bueno, conocemos todos, ¿no? O sea, el profesor que habla, los ayudantes que repiten y los estudiantes que reproducen. Esto nos estaba quitando el gusto por estudiar. Entonces empezamos a generar en las casas, en la propia facultad, grupos de estudio, o sea, frente a aquellas temáticas que la facultad no abordaba, nosotros tomamos ese libro que la facultad no leía y que queríamos leer, y le poníamos un formato distinto, de lectura pelada, horizontal, donde no habría, se lee en el lugar o se viene leído y se habla sobre eso, no se contextualiza, se trabaja el texto como un modo de entender la realidad. Perdón si iba a hablar mucho. No. Sí. Te iba a preguntar, ¿quién decide o cómo se decide, digamos, qué texto leer? Claro. Digamos, qué dinámica llevar adelante. Bueno, en realidad, ¿cómo se dice qué texto leer? Los compañeros se convocan, alguien lee una convocatoria, no sé, queremos leer La fenomenología del espíritu de Hegel, ¿quién se prende en esto? Y ahí se debate la dinámica. Y los compañeros nuestros, a la vez que activaban en la facultad, hacían grupos de estudio bajo el supuesto de de elegir el texto que uno desea y sobre todo que la dinámica sea una dinámica horizontal donde no haya una voz privilegiada. Esto fue muy difícil, más en los 90, porque no era una experiencia muy frecuente. Y aparte había un debate entre nosotros en un momento nuestras listas dejaron de luchar por pedirle a la facultad que reforme el plan de estudios y entramos en una dinámica, esto es clave, entramos en la dinámica de vamos a hacer nosotros lo que queremos, o sea, no vamos a pedirle a otro que haga lo que nosotros queremos, sino nosotros vamos a hacer lo que queremos. Cuando te refieres a listas, son listas que se presentaban para las elecciones, sí, de la facultad. Agrupaciones. Bien. Con listas. Perfecto. Electorales. Entonces es bueno, no pidamos, hagamos nosotros en acto aquello que deseamos. Y si no queremos la clase, hacemos una dinámica que no es de clase. ¿Se podía incluir cualquier compañero? Convocatorias públicas abiertas a todos. Uh-huh. Con condiciones de, bueno, nosotros decidimos la dinámica y en general la gente que acudía, acudía porque le interesaba el texto y porque le interesaba la dinámica. Y en un ambiente como el de la facultad, saber que no había una acreditación, ¿no? Porque esto no había acreditación, esto ya es un filtro enorme. ¿Cuánta gente va a estudiar lo que quiere si no hay por detrás una certificación? Uh-huh. Y eso estaba aclarado de no, era obvio que la facultad no nos iba a dar bola con esa dinámica. Y así empezó, básicamente empezamos con los grupos del capital. Esos son los iniciales. Eso ya ven, tener lástima que no vino Eduardo, pero no sé, unos más de 15 años, ¿no? Sí. No me acuerdo. No, estaba en duda si había empezado con los grupos del capital o con Dialéctica. No, Dialéctica es otra iniciativa que es lo mismo. Frente a la academia, que para publicar tenés que someterte a los criterios de otro, nosotros hacemos nosotros las revistas. Entonces sacamos una revista que sí ya tiene 20 años. Uh-huh. 25 años. No sé si más o menos se ve la lógica, que siempre es la misma. No queremos participar de las revistas con referato que te obligan a hacer cosas, hacemos nuestras revistas. No queremos participar de las clases, hacemos nuestras clases. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se reformula? ¿Podía pasar esto dentro del grupo, de que cambiara por ahí, se generara las ganas de otra temática, o esto se reformulaba dentro del grupo, o se continuaba después? No, el grupo es soberano sobre sus decisiones, claro. Uh-huh. A ver, lo que se trata de hacer es una experimentación asamblearia, llevar la forma asamblearia a sus consecuencias, a todos los terrenos. No que la asamblea sea el lugar donde se toman ciertas definiciones, sino que la asamblea sea una forma de relacionarse. Pensaba, mientras te escuchaba, ¿cómo se, digamos, si con qué conflictos se encontraron? ¿Qué es un conflicto para ustedes y cómo lo resuelven?

cuando vos ya podés dar una certificación, se acercan un montón de gente que van a acreditar, junto con otras personas que están hartas de lo que están viviendo y se acercan, porque dicen, estos son los que hacen las cosas distintas. Entonces dijimos, bueno, los grupos de estudio se permanecieron y no mermaron, ¿eh? Pero un sector de los grupos de estudio decidió hacer el intento de que se institucionalice estatalmente, sobre todo recibir acreditación por lo que hacíamos. Uh-huh. Y esto también sin el ánimo de que haya un profesor y alumnos. Pero ahí viene el problema de la negociación con el Estado. Claro. Uh-huh. Nosotros esto lo sacamos de Italia, como muchas ideas de las que hay en este grupo provienen de la autonomía italiana. Y allí supimos de luego una toma importante, unos estudiantes tomaron un aula. Después de la toma, lo único que quedó fue un aula para ellos, y en esa aula empezaron a hacer clases. Uh-huh. Y nos pareció que podemos hacer lo mismo. No tomamos un aula, pero en el marco de, en aquellos años, hablo del 2005, 2006, se empezó a dar un proceso de cátedras paralelas muy grande en la facultad, especialmente en la carrera de Historia. Nosotros, como parte de las corrientes políticas de la facultad, dijimos, bueno, aprovechemos nosotros para colar nuestra lógica horizontal de grupo de estudio en la institución. Pero nos encontramos con el problema de que los otros compañeros de los partidos defendían cátedras paralelas, que es lo mismo, es una cátedra, o sea, en vez de ser blanca puede ser roja, y el titular puede ser Deleuze, pero es una cátedra, o sea, es un señor que... La estructura es la misma, no importa que la pintes de colores rojos. Sí, estructura de conocimiento, digamos, es la misma. Idéntico. Funcionamiento. Sí, de construcción de conocimiento y de apropiación del conocimiento, ¿no? Sí. Pensaba en esto de un conocimiento legítimo y otro no, ¿no? Pareciera claro. Que el conocimiento que habilita o que acredita la academia, los referatos, las revistas, y todo eso construye un conocimiento legítimo y racional. Claro. ¿No? Digamos, si no es así, entonces, digamos, ¿para qué utilizar un aula? Digamos, si uno podría utilizar la casa de alguien o tomar un espacio o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso mismo nos dijeron cuando fuimos a... Nosotros, en el marco de grandes movilizaciones, por obtener cátedras paralelas, colamos nuestra cátedra paralela con una movilización. Y claro, hasta ahí venía normal, tienen su cátedra paralela, ¿no? Están dentro del plan de estudio. Pero cuando dijimos nosotros qué queríamos hacer... Ahí vino como el conflicto exactamente esta situación. Ah, pero lo que ustedes quieren hacer sin profesor, funcionando como grupo de estudio, donde los estudiantes autoevalúan, donde la nota se separa de la evaluación, todo eso no lo pueden hacer acá. Y dijimos, bueno, y ahí viene la pregunta clásica, ¿quién decide, no? Uh-huh. Nosotros estamos movilizados y nosotros creemos que esto se puede hacer acá. Y ahí viene un debate sobre qué es educación, digamos, ¿no? Si educación requiere o no de un docente, de un maestro explicador, digamos, ¿no? Y bueno, ahí se armó, bueno, tu observación es exactamente la que nos hicieron. Y ahí vino todo el problema, pero ustedes, teníamos un compañero, la concesión fuerte es que un compañero con el currículum suficiente firmó la experiencia y participaba el colectivo en el inicio. Él tenía todas las chapas que le permitían hacer eso. Pero él, el compañero es era consciente de que esta experiencia, porque la entendía, la comparte y la defiende... Él ponía la firma, pero el paquete que se compraba atrás de su firma no era el paquete que se deseaba. Entonces dijeron, uh-huh. No, ustedes tienen que concursar, tienen que tener un titular, como ya tienen, un JTP, un ayudante. Y nosotros que ya habíamos hecho esa experiencia, la habíamos empezado a hacer, vamos a un conflicto cuando nos plantean eso y decimos, no, nosotros no queremos hacer eso porque nosotros no vamos a funcionar de ese modo. Somos un colectivo de 10, 12 personas, vamos a funcionar como grupo de estudio. Entonces no queremos ese escalafón. Y ahí se nos planteó problemas con todos. Con la institución, porque decían, este formato de ustedes es inaceptable. Con el sindicato y con los partidos de izquierda, decían, ustedes son carneros porque laburan gratis, porque no quieren que los escalafonicen. Entonces se armó una escena política muy difícil, porque la izquierda partidaria... Sí, bueno, ¿no? La izquierda partidaria nos tiraba con todo y la institución nos tiraba con todo. Para uno éramos funcionarios, no sé, el Fondo Monetario, y para nosotros éramos, no sé, estábamos locos y queríamos algo que no podía hacer. Váyanse a su casa a hacer esto, sigan con los grupos de estudio, ¿no? Eso es lo más razonable. Sí, yo pensaba en los grupos de estudio, no los veía, ni me acordaba de la materia, la verdad, ni me acordaba de la materia, me acordaba más de los grupos de estudio y pensaba que los grupos de estudio siempre funcionan más como... claramente autónomamente de la institución oficial, entonces tienen como su propia lógica y se manejan y como que no generan disrupción ahí, digo, la materia en ese sentido es mucho más disruptiva. Sí, claro, sí, totalmente. No, sí, mira, sus grupos está bien, digamos, cuando empezás a meterte ahí se complica. Bueno, estos son los conflictos. Sí, puedo contar muchos más. No es una experiencia que vamos, no vamos a decir, no vamos a hacer un panegírico. Finalmente con la cátedra para la función, ¿no? Como tal. Nos metimos en el medio, dijimos, no, aceptamos, bueno, aceptemos, vamos a hacer el escalafón. Cuando hacemos el escalafón, nos empezamos a categorizarnos. En el medio se produce un problema porque nos dicen... bueno, preséntense, les garantizamos que ustedes van a ganar, suponete, que ellos pensaban que nuestro problema era ese. Pero cuando llega el momento, dicen, bueno, van a ir pasando de a uno y se les va a hacer una entrevista a cada uno. Y dijimos, no, entrevista a cada uno, no, entrevista a todos, porque acá nadie va a competir con nadie. Claro. Habitual, un lugar de admisión, ¿no? Sí, un claro. Lugar de admisión. La casa se reserva el derecho de admisión. Y ahí vino, claro, y nosotros entramos por la puerta de atrás, pateando la puerta de atrás, digamos, o sea, no entramos por la puerta grande, sino por la movilización, en ese momento se tomaban los departamentos, había una situación tensa. Finalmente, como no pudieron resolver la situación, nosotros nos levantamos y nos fuimos y dijeron, bueno, listo, entonces no se hace la experiencia, chao. Y como la experiencia ya estaba funcionando, ya estaba en los registros, empezó a funcionar con este equívoco que todavía no se despejó, pasaron 8 años y nunca más nos convocaron. Y nosotros funcionamos de un modo, bastante acorde a lo que planteamos. Ya te cuento las cosas buenas. ¿Cómo se incluye la da la certificación? Claro. Sí, claro, sí, sin haber pasado por esa admisión. Digamos. Y eso es un problema también, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque se da. Y porque con la certificación nosotros pasamos de hacer la escala de pequeños grupos a tener hace 8 años que tenemos un promedio de 150 inscriptos. Ay, sí. Hasta 250 hemos tenido inscriptos un cuatrimestre al año. Y entonces la escala de la democracia directa se complica, ¿no? Cuando vos tenés dos cosas raras, tenés claro. Democracia directa para muchos. Hay un conflicto de masividad-calidad, ¿no? Pareciera que... De masividad y cierto nivel, no sé si calidad, pero de ideas, de principios. Sí, calidad en tanto se sostiene, digamos, la democracia directa, que es supuestamente, digamos, es un grupo más pequeño y que entonces puede circular todos, la palabra, claro. Puede circular la palabra y cada uno, digamos, puede claro. Hacerse cargo de esto, ¿no? Construir, claro, digo, ¿no? Estoy pensando desde esa lógica. Es lo que siguen queriendo porque van 8 años sin aumentar. ¿Eso es lo que ustedes siguen queriendo o piensan que tienen que ir avanzando en otro tipo? No, nosotros, la experiencia quedó encapsulada porque nosotros al principio imaginamos que este formato se iba a propagar como un virus por la facultad y después vino un retroceso importante de las luchas y quedamos con una expresión medio exótica. Pero que persiste y que genera prestigio. A lo largo de 8 años ya hay un montón de gente que pasó por la experiencia y que vivió un modo de la educación que no es el habitual. Entonces, ahí se generó el problema. El problema va a ser igual de la masividad, de la certificación es la masividad. Y de la masividad es que hay un porcentaje de personas que vienen a acreditar y que no quieren, bajo ningún concepto, lo que nosotros proponemos es muy difícil de llevar adelante. Porque implica exponerse. Uh-huh. Hacemos grupos de 10 personas, somos 15 personas que hacemos grupos de 10 o 12 personas, y se supone que hay que leer, sí o sí, que no hay que ausentarse, y que no hay un punto de vista privilegiado, ¿no? Todos tienen que hablar, y exponerse a hablar. Y esto no es una elección. O sea, nosotros decimos, esto funciona así, si no querés esto, hay un montón de cátedras donde podés ir al fondo a tomar nota y no hacer nada, ¿no? A consumir, acá hay que producir. Entonces, a la hora de producir, se producen muchos problemas. Hay gente que solo quiere la nota y se ve obligada a exponerse de una manera tremenda frente a otros compañeros. ¿Y cómo manejan no es cómoda. Esto? ¿Cómo manejan esto? ¿Lo marcan? Con dificultad. No, lo que pasa es que termina funcionando como un dispositivo terapéutico. Esto es la verdad. Sí, es muy parecido al dispositivo de la terapia, porque no hay un... Al renunciar los coordinadores a su lugar de maestros explicadores... Nosotros no damos nosotros trabajamos como coordinadores movilizando con preguntas y cada tanto damos una interpretación, pero en general tratamos de no dar ninguna ni aplastar las otras inteligencias, porque aparte están todos esperando qué decimos nosotros, ¿eh? Ese es el tema. O sea, está todo el mundo opinando, pero ¿cuál es la vos qué opinás de claro, esto? Claro, claro, se termina. Entonces vos te sustraes de ese lugar, y eso no es sencillo y sobre todo es muy incómodo. No es cómoda la experiencia. Y tiene esta cosa de cosa terapéutica en el sentido de que Lo que más toca es, a mi juicio, después de muchos años, toca algo del orden de lo psíquico, de la gente quiere un papá, un dirigente, un marido, ¿no? Entonces, de repente cuando vos te corres de ahí, generas angustia, problemas, desazones. ¿Siempre son hombres los que están coordinando? No, la mayor parte son chicas, me parece. Ajá. A ver, sí, la proporción es mayoritariamente, serán 9-4 o algo así. No, sí, 2/3 son mujeres. Últimamente. Igual eso rota, ¿eh? No. También las cuestiones de género están flotando. Sí, eso está dando vuelta también por ahí. Bueno, sí, sí. ¿Alguna conclusión, digamos, a esta altura del campeonato? ¿Conclusión? Provisoria, puede ser. No, hay mucha... tenemos confianza en lo que hacemos... y en último tiempo está generándose que esta forma de hacer las cosas está derramando también sobre la vida activa de la facultad. Está empezando a ver, se va a generar de vuelta una lista electoral con criterios de revocabilidad. Y no está mal la experiencia. A ver, me parece la experiencia, y termino con esto, que sería así. Nuestra lógica era la lógica de las asambleas llevadas a la educación, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Los teóricos funcionan como reunión de cátedra abierta, como un plenario. Y las comisiones funcionan como una comisión de una asamblea. Cuando la cultura asamblearia en la facultad empezó a bajar, empezamos a tener muchas dificultades. Se perdió cierta cultura de hablar adelante de otro, hablar en voz alta, confiar en la nota que estás tomando... eso que antes te venía fluido naturalmente, ahora está replegado. En los últimos 4 años hay un repliegue en la facultad y a nosotros nos cuesta mucho más hacer lo que hacíamos. Pero si persistimos en el tiempo es porque nos sostienen, porque a la institución no le gusta lo que hacemos. O sea, lo único que nos sostiene a nosotros es que los estudiantes eligen una y otra vez esa materia. Cuando dejen de elegirla y cuando la cosa refluya tanto, esto es mi opinión personal, refugia tanto que se hace imposible generar esas condiciones, nos suicidamos. O sea, ¿tiene un nombre la materia? Sí, materia se llama es Epistemología y Metodología de la Investigación Social. Ajá. Cátedra Glavich, y aparece en... se acredita. ¿Cómo definiste a lo alternativo de esa cátedra? Porque sí. Nosotros nadie nos consideramos alternativos en la radio, pero ¿qué significa para ustedes, ¿no? Dentro de la educación, ser una alternativa? Y la alternativa nuestra es tomar el formato, es darle un formato distinto a la educación para liberarla de condicionamientos. O sea, eso sería lo que estamos tratando de hacer. Pero lo haríamos también en una fábrica y en una escuela, quiero decir. Es que los productores se reapropien de su producto. Por decirlo cortito, es lo mismo que se hace en algunas empresas recuperadas. Somos productores, no somos estudiantes. Tratamos de no definirnos como estudiantes. Somos productores... Y esa producción es desaprovechada en el régimen fabril de la educación. Es lo mismo que le pasa a un obrero, ¿no? O sea, entrega su creatividad a otro para que haga lucre. Acá no hay lucro en la universidad estatal, pero hay, no sé, capital simbólico, cosas por el estilo. Entonces nosotros creemos que alrededor de un texto, en un grupo de estudios, se producen interpretaciones. Y que esas interpretaciones nunca llegan a buen puerto porque quedan atrapadas en el formato de la cátedra. Lo más piola que tiene la universidad son los grupos de estudio que hacen las personas cuando estudian un parcial en su casa. Y eso queda asesinado, ni bien alguien dice, pero no sigas hablando de eso, porque no entra en el parcial, ¿no? Bueno, eso que no entra en el parcial es lo que nosotros queremos que es lo importante de la educación. Patricio, ¿y el objeto de estudio siempre son textos teóricos, no son experiencias de que vengan del campo popular o de otro tipo de...? ¿Siempre hay un texto que es el que...? ¿Qué sería...? A ver, ¿cómo decimos una alternativa y...? No, experiencias, qué sé yo, de diferentes ámbitos o de medios alternativos o de organizaciones sociales. Experiencias que puedan, digamos, que vos puedas hacer hablar la teoría a través de experiencias del campo popular. Digo, ¿ha pasado esto? ¿O siempre es un texto teórico de un autor específico y no sale de ahí? A eso voy. En realidad lo que se trata es usar los textos como lentes para ver el mundo. Entonces, un montón de gente llega y dice, esto es como los baches. Claro, bueno, eso, ¿se dan esas discusiones de sí mirar, digamos, lo que pasa en la realidad atrás de esos textos? ¿O solamente se limitan a ver, digamos, los conceptos? No, no, es que es lo único que hacemos. Nosotros incluso no contextualizamos los textos, no nos importa el autor contra quién discute ni cuándo nació. Lo que hacemos es usar el texto para pensar nuestra propia... El primer bloque se llama Epistemología de la Academia. Entonces lo que hacemos es pensar en qué condiciones se fabrica un estudiante. Y usamos textos de autores que hablan de otros países, generalmente son franceses, pero no nos importa lo que pasa en Francia, nos importa que eso que ellos están relatando nos suceda a nosotros. O sea, los textos son gafas para mirar la realidad que nos involucra. Y mucha gente pide contexto, pide, y nosotros no, contexto no. En principio nuestra propuesta es, ¿este texto en qué me sirve para pensarme en mi actividad? Y mi actividad es ser un productor, un estudiante, también puede ser un laburante. Sí, pensaba esa misma lógica de producción de conocimiento, también está en las revistas, que es lo que yo más he participado. Sí, claro, claro. Digo, que es la idea de buscar la lógica de producción colectiva, que eso puede ser a través de un tema más teórico o de un tema que afecte más en un momento práctico al grupo. Y hay como mucho de eso y de correrse lugares, digo, para hablar, recuerdo en su momento dispositivos de escalera de la revista donde nos obligábamos a hablar, porque si no hablaban siempre los mismos, entonces nos obligábamos a hablar. Ese fue un dispositivo que nos dimos, me acuerdo, en la revista, que la lógica siempre tiende a poder compartir, digamos, el conocimiento entre todos. Bueno, hablábamos los mismos cuatro varones. Claro, exactamente, hasta que logramos romper esa lógica. Que fue todo un aprendizaje para todos, me acuerdo, en la revista. Que viene al caso porque sí, son experiencias diferentes, porque de hecho la revista no va sobre un texto que uno dice, vaya a leer esto, sino que dice, bueno, ¿cuál va a ser el tema? Digo, hay otro proceso de producción. Digo, una revista implica cuál va a ser el tema que uno va a trabajar, cuál es lo que es el piso que se va a compartir, digamos, que se acuerda y tiene otro formato armado, pero digo, la producción en ese sentido es la misma. Bueno, podríamos cerrar acá y agradecerte mucho tu, en este día de lluvia, tu venida acá a Radio La Colectiva. Gracias. Gracias.